en el campo con las flores, el camino y la pradera. Yo te canto ahora para que lo sepas bien, solo tú, mi amor, te lo canto así. Escúchame hoy, Belén. Quiero que sepas, mi vida, lo mucho que yo a ti te quiero. En el campo te quiero ver, te canto amor para que sepas bien.